partes. Hay un texto conocido como el Evangelio de Felipe, donde decía que Jesús amaba a María y que solía besarla con frecuencia, seguido de espacios vacíos. ¿Qué verdad existe detrás de María Magdalena que amenaza tanto a la iglesia para que desate su ira sobre ella y sus seguidores, incluso con una cruzada? Donde quiera que veo existe aversión hacia María. Cuando observo tanto odio hacia alguien, sé que esa persona es importante. María nos dijo que Jesús resucitó de entre los muertos. Ella es la persona más importante en el Nuevo Testamento. Incluso podría argumentarse que María Magdalena inició el cristianismo. Sur de Francia, año 1208. El Papa en Roma desata toda la furia de la iglesia con una cruzada contra un grupo cristiano disidente conocido como los cátaros. Eran personas muy dedicadas a lo espiritual y físicamente no constituían una amenaza para nadie, pero teológicamente representaban una amenaza para la iglesia. El enfoque místico de los cátaros hacia el cristianismo se conoce como gnosticismo y la iglesia católica lo considera hereje. Todos insistían que el conocimiento es el camino a la salvación. No es la fe en Cristo, sino el conocimiento, el conocer los verdaderos secretos que Cristo reveló. Creían que cada humano tenía una luz divina, y por ese motivo su propósito era fundamentalmente despertar y avanzar. No necesitabas ningún intermediario. En cierto sentido, se oponían tajantemente a la Iglesia Católica. A Roma no le gustaba. El 22 de julio de 1209, la ciudad francesa de Béziers está sitiada. Los cátaros que huyen de los cruzados cristianos se refugian en una iglesia que lleva el nombre de una de sus santas más veneradas, María Magdalena. Esta cruzada duró alrededor de 35 años, de modo que el número de cátaros asesinados probablemente fue de 100.000. ¿Cómo fue que María Magdalena, quien apenas se menciona en la Biblia, se convirtió en el foco de la herejía para la iglesia? ¿Y qué creían los gnósticos de ella que los convirtió en el blanco de Roma? Creían que su transferencia al mundo espiritual dependía de alcanzar una perfección profunda, conocimiento, iluminación y cambiar la conducta. Sus otros rasgos constituían una amenaza para la iglesia, que las mujeres tuvieran casi los mismos derechos, no solo en el clero, sino en la sociedad en su conjunto. Creían que María Magdalena era la esposa de Jesús. La iglesia ha existido por largo tiempo y ha presenciado cómo muchas ideas, teorías y especulaciones van y vienen, aunque la idea de que Jesús se casara no tenía fundamento textual en absoluto. La iglesia no acepta que Jesús estuviera casado y con hijos. Según el dogma, esa idea es una herejía. Aunque en ninguno de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento se diga que Jesús estuvo casado, sí se señala que María Magdalena tuvo una insólita relación con Jesús. Su rol en los inicios del cristianismo surge en el Evangelio de Marcos cuando ella aparece en la crucifixión. En los evangelios, María Magdalena es el personaje más misterioso. Nunca se le menciona. Hasta las últimas horas de la vida de Jesús, él está en la cruz. Y el de Marcos, el más antiguo de los evangelios, dice que en la cruz estaba María Magdalena y otra María, y es ella la primera que nombra. Es la primera vez que escuchamos de ella. Pasado el sábado, María Magdalena y María, la madre de Santiago y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Ella va a ungir el cuerpo con la madre, con la hermana, para preparar el cadáver desnudo, lavarlo, ungirlo y prepararlo con especias y aceite para la sepultura. Ese es un acto muy íntimo. Si lo piensas, es asombrosamente misterioso de dónde viene, quién es, por qué desempeña este rol. La única palabra que se me viene a la mente es intimidad. Ella es de la familia. Tres días después, Cuando visita la tumba de Jesús y es testigo de la resurrección, su primera intención es acercarse a él. Adoro la versión del Evangelio de Juan. Encuentro increíblemente conmovedor cuando María quiere tocar a Jesús. Si la persona que amas parece volver a la vida, ¿no te gustaría tocar su cuerpo para asegurarte de que la presencia de esa persona está viva? En el aspecto histórico, es verdad que María Magdalena fue la primera en afirmar que Jesús ya no estaba muerto y que resucitó de entre los muertos. Se podría deducir que María Magdalena inició el cristianismo. Entonces ella desaparece. Pero si ella es la primera testigo de la resurrección, de acuerdo a lo planteado en el Evangelio, si ella es la primera que dice haber visto con vida a Jesús, ¿por qué desapareció? Debiésemos sospechar que algo pasó. Pero eso es todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Tenemos que acceder a otras fuentes para conocer el resto de la historia. 2000 años después de la muerte de Jesús, María Magdalena reaparece en otras fuentes perdidas por siglos. En evangelios gnósticos secretos desenterrados en el desierto egipcio. En estos textos, no solo María Magdalena ocupa un lugar más destacado, sino que también demuestran que existió una mayor diversidad de las primeras creencias cristianas de lo que transmitió la Iglesia. Es bastante evidente que cuando los cristianos narraban historias de Jesús después de su muerte, inventaban historias de él y lo que hacían después era alterarlas. Solo debes tomar una historia que aparezca en el Evangelio de Mateo y compararla con el mismo relato en Marcos. Luego compararla con el de Lucas y posteriormente compararla con el de Juan. Inevitablemente, cuando los comparas en detalle, encontrarás discrepancias y también contradicciones. En los 2000 años de la historia del cristianismo ha existido una eliminación sistemática de historias que no concuerdan o de versiones de Jesús que no coinciden con la imagen ortodoxa. Los llamados evangelios gnósticos secretos, que posiblemente datan de la misma época de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, retratan un nuevo cuadro sorprendente de la relación de María con Jesús. María Magdalena tiene un papel increíble. Es la compañera de Jesús. No aparece en un solo texto, sino en media docena de ellos. En estos otros textos, al igual que las reinterpretaciones de los cuatro evangelios aceptados, se sugiere que María Magdalena pudo tener una relación especialmente cercana, incluso íntima, con Jesús. La mayor parte de la tradición cristiana supone que Jesús fue soltero y célibe. La visión en estos otros evangelios de que tenía un amante y una compañera, a mi juicio, suele aceptarse de manera simbólica. Es posible que estuviera casado, pero no lo sabemos. Tal vez la relación que se insinúa en los evangelios gnósticos no es lo que podría pensarse. Hay un texto conocido como el Evangelio de Felipe, donde decía que Jesús amaba a María y que solía besarla con frecuencia. Eso indica que había algo más. Ella es una de las figuras más misteriosas del Nuevo Testamento. Incluso los orígenes de su nombre se desconocen. Sin embargo, algunos han planteado que aquí, en Israel, cerca de los lugares en Galilea donde Jesús predicaba, se encuentra el hogar de María Magdalena, la aldea de Migdal. Ahora nos encontramos en la primera sinagoga que data del siglo I después de Cristo. En Migdal, la arqueóloga bíblica Dina Gorney cree que se mueve entre varias pistas sobre la verdadera identidad de María Magdalena y su papel en el ministerio de Jesús. Este lugar nos dice mucho sobre la vida de María Magdalena. Sabemos dónde vivía, la calle por la que caminaba, las monedas que usaba. Esta excavación, este hallazgo, nos ofrece una imagen muy clara sobre su vida, el lugar donde ella vivía y su época. La búsqueda de Gorney por la verdadera María Magdalena la llevó a los restos de una sinagoga de 2000 años en un lugar que Jesús habría visitado. Por lo general, cuando construían una sinagoga, la situaban en el medio de la aldea o pueblo. Pero en este caso es diferente. Está situada en el extremo, muy cerca de Capernaum, lugar que, según fuentes cristianas, sabemos que Jesús visitaba. Puedes ver que todo está muy cerca. Es evidencia que no se puede ignorar. Fue en este lugar donde María Magdalena y Jesús se quedaron, en Israel, cerca del mar de Galilea. Esa era su casa de reunión y su comunidad especial estaba aquí, en esta sinagoga. Es asombroso. La hipótesis de Jesús y María juntos en el ministerio de Migdal es una teoría fascinante para los convertidos. Pero 2000 años después de su muerte, la verdadera relación de Magdalena con Jesús y su injerencia en el ascenso del cristianismo continúa siendo una incógnita. Por los evangelios, sabemos que probablemente ella fue la seguidora más importante de Jesús. Ella fue testigo de la resurrección. Y entonces les cuenta a los apóstoles. Ella es la mensajera, apóstol de los apóstoles. Pese a ser una figura importante en la Biblia, en los evangelios no existen detalles sobre la edad de María, su estado civil o sus relaciones familiares. Sin embargo, la imagen que transmite es de una mujer atípica para su época, que compartió una relación con Jesús que fue más allá de ser una simple seguidora. En Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, María Magdalena, Juana y Susana son tres mujeres ricas que han dado dinero para que Jesús y sus discípulos puedan sobrevivir. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que se sanaron de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que salieron 7 demonios. Es todo lo que se dice de María Magdalena en los 4 evangelios antes de la muerte de Jesús. No la mencionan por ser la esposa, ni por ser la hija de alguien. Ella es importante. Explícitamente dice María la Magdalena. ¿Y eso qué significa? O la Magdalena. La palabra Migdal significa torre. De modo que puede significar María la Torre. Jesús le cambió el nombre a casi todos sus seguidores, como Pedro, que significa la roca, cuyo nombre real era Simón. Y si fuera María la Torre, significaría que Jesús le otorgó una denominación muy positiva. Así como llamó a Pedro la roca, una torre simboliza fortaleza. Ello puede ser una pista que indica que María fue una figura preponderante en el ministerio de Jesús. Pero el caso se hace aún más grande con un evangelio perdido. 1954. Nahamadi, Egipto. Unos agricultores locales hacen un impactante descubrimiento en el desierto que podría revelar la importancia de María Magdalena. Un grupo de hombres excavaba para fertilizar. Por accidente, encontraron una vasija. Dentro de la vasija había 13 libros. Estos libros contenían una colección de escritos. Cada libro era una pequeña antología. En total, había 52 escritos representados en estos libros. Los investigadores se asombraron porque había una colección de escritos gnósticos, muchos desconocidos hasta ahora. Por ello, se trató de un nuevo descubrimiento que transformó nuestra comprensión del verdadero cristianismo, ya que antes solo sabíamos de los gnósticos por las escrituras de sus enemigos, los fundadores de la iglesia. Pensamos que los textos hallados en el Alto Egipto fueron enterrados en el siglo IV, probablemente para conservarlos, por alguien que sabía que estos escritos no eran del agrado del obispo. Estos evangelios gnósticos, contemporáneos a los evangelios canónicos que conocemos, muestran un lado completamente distinto del antiguo cristianismo. Un lado que no sobrevivió. Estos textos presentan una visión radicalmente distinta de la relación de María Magdalena con Jesús, la de una seguidora con gran influencia. En los evangelios secretos, María Magdalena es considerada una de las más importantes discípulas y seguidoras de Jesús, la persona privilegiada de su círculo íntimo. No obstante, los evangelios del Nuevo Testamento siempre insisten que María no fue parte del círculo íntimo. Este lo componían Pedro, Santiago y Juan. Estos evangelios, que describen solo a hombres en puestos de autoridad en las iglesias, son los únicos que perduraron. El Nuevo Testamento está escrito por hombres, es para hombres y sobre hombres, y posee afirmaciones sobre las mujeres que son muy negativas, en especial las cartas de Pablo. Y dado que la iglesia se institucionalizaba cada vez más, la aceptación de estas estructuras fue simplemente un reflejo de lo que sucedía a su alrededor. En el siglo II, el creciente movimiento de seguidores de Jesús fue objeto de una escalada de ataques desde Roma. Diariamente, los cristianos eran apresados, asesinados e incluso arrojados a los leones para deporte en el Coliseo. Cuando los detenían, los acosaban, los golpeaban y los perseguían en los mercados, los arrestaban, los asesinaban y torturaban por ser cristianos. El obispo Ireneo se dispuso a unificar las creencias de los primeros grupos cristianos y unir su poder. El obispo Ireneo dijo: volvamos a lo básico de la fe cristiana, a lo que todos creen, a una clase de denominador común mínimo y así nos uniremos. Sin embargo, Ireneo inventó la idea de la censura cristiana. Dijo que había cosas que no debían leerse, de las que nunca debía escucharse, así quería asegurarse de que solo la iglesia tuviera la verdad, tanto para administrarla como para enseñarla. Decía que algunos de estos evangelios se atribuían enseñanzas secretas y no querían eso. Solo se hablaría de las enseñanzas públicas de Jesús. Mientras atacaba a los gnósticos, Ireneo instauró los evangelios, que a su juicio representaban mejor las enseñanzas públicas de Jesús. Hacia el año 180 o 185, insistió que solo habían 4 evangelios. No puedes tener ni más de 4 ni menos de 4. Los 4. Su lógica puede no parecer convincente para los lectores modernos. Ireneo dijo que tenían que existir 4 evangelios porque el evangelio se difundió a través de los 4 puntos cardinales de la tierra, por los 4 vientos del cielo, y por eso son 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El canon del Nuevo Testamento tomó forma a mediados de los años 300, época en la que el cristianismo pasó a ser la religión dominante del Imperio Romano. Las posiciones de liderazgo cristiano recaían fundamentalmente en hombres, al igual que el imperio en su conjunto. Durante los 1500 años siguientes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son la voz definitiva sobre Cristo. Los evangelios gnósticos y sus posturas radicales sobre María Magdalena y las enseñanzas de Jesús son literalmente obligados a vivir en la clandestinidad. Cuando estas ideas resurgen, son recibidas con agresividad. La Iglesia Católica organizó una cruzada contra los cristianos. Fue una licencia para violar, saquear y ultrajar. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe. Ninguno de ellos aparece en el Nuevo Testamento. Estos evangelios gnósticos, cuyo origen se remonta a comienzos del siglo I, presentan una imagen de Jesús y María Magdalena radicalmente distinta a la de la Iglesia Ortodoxa. Se halló una colección completa de antiguos textos cristianos atribuidos a Jesús y sus discípulos, que contenían muchos diálogos, como los que Jesús tenía con María Magdalena y Pedro. También uno que Jesús tiene con sus discípulos después de su resurrección. Dado que muchos de los textos hallados no fueron del agrado de los líderes de la iglesia, se les declaró herejes. No obstante, los evangelios gnósticos muestran una versión diferente de la relación de Jesús con María Magdalena. En un texto llamado el Evangelio de Felipe, se dice que Jesús amaba a María Magdalena y que solía besarla seguido de espacios en blanco. Lamentablemente, hay un vacío en el texto justo cuando desearíamos que acabara. Es probable que dijera en la boca o algo que indicara que había algo más. Pero lo que suponía una mayor amenaza para la doctrina de la Iglesia, incluso más que la noción de Jesús y María como pareja, era el retrato de María como una líder fundamental en los primeros movimientos cristianos. María Magdalena aparece como una de las discípulas especiales, la mujer que comprendía todo. Aparecen muchos, muchos textos como alguien con un conocimiento íntimo y especial de Jesús. Esa visión de María está totalmente ausente en las iglesias ortodoxas. Creo que María Magdalena simplemente fue una de las seguidoras devotas de Jesús. Los evangelios hablan de varias mujeres seguidoras de Jesús. Jesús se expone a las personas como un profesor de religión o un rabino no aceptarían. Jesús fue radical en incluir a los marginados de la sociedad, los pobres, los enfermos y las mujeres. En los comienzos del cristianismo, te darás cuenta que con frecuencia habla con mujeres en formas que ofenden a sus discípulos. Muchas de las personas que atrajo y se hicieron parte del movimiento eran mujeres. Sin embargo, ¿fue María Magdalena una seguidora o una líder en el movimiento? Un evangelio completo lleva su nombre en su honor. El Evangelio de María comienza con los discípulos afligidos y desmoralizados tras la muerte de Jesús. Les preocupaba que luego de su muerte ellos fueran los próximos. Tienen miedo y la persona que se levanta con coraje es María. Ella los alienta, les habla y actúa como un apóstol fundamental. En el Evangelio de María, uno de los primeros evangelios gnósticos, se retrata a María como alguien a quien Jesús le hizo una revelación y que posteriormente la transmite a los discípulos antes de que ellos comiencen a discutir si era posible que Jesús le diera este mensaje a una mujer o no. Pedro dice, «Hermana, cuéntanos algunas cosas que el Señor te haya dicho, porque Él te ama más que otras mujeres». Y ella contesta, «Bueno, Pedro, te contaré algunas cosas que me dijo y que no se te revelaron». María contesta, «Él me dijo estas cosas y te las voy a revelar ahora». Pedro se enfurece y dice, «¿El Señor le hablaría a ella y no a nosotros? ¿Acaso la ama más que a nosotros?». En este evangelio la respuesta es sí. Pedro se ofende mucho. Y otro discípulo le dice, Pedro, siempre estás irritable. La tratas igual que a los enemigos. Seguramente el Señor la conocía muy bien y por eso la ama más que a nosotros. Al final del Evangelio de María, todos los discípulos le dan la bienvenida y van a orar todos juntos. Ese Evangelio no está en el Nuevo Testamento porque avala la idea de una mujer como líder, vocera y maestra. María Magdalena es sin duda la persona más importante del Nuevo Testamento. Para convertirse en cristiano, debes creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos al tercer día. Si crees eso, eres cristiano. ¿Y quién nos dijo que Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día y que su tumba estaba vacía? Eso lo dijo María. Ella es la verdadera fundadora del cristianismo. Es muy posible que María perteneciera a un círculo interno y que en todas las fuentes que se describe a María Magdalena como alguien cercana a Jesús, en ninguna se habla bien de Pedro. Así que tenemos dos grupos de fuentes, aquellas en las que se habla muy bien de Pedro y no de María, así como aquellas en las que se habla muy bien de María y no de Pedro. En estas últimas, como el Evangelio de María, en que María habla por sí misma, observamos una forma de escribir que no sobrevivirá a una organización cada vez más dominada por hombres. Hacia fines del siglo II, la autoridad estaba controlada por los hombres. Creo que los padres fundadores no deseaban resaltar la importancia femenina dentro de la iglesia. Creo que solo querían transmitir un mensaje simple. En el año 313, después de Cristo, el emperador Constantino se convierte al cristianismo. De modo que esta jerarquía dominada por los hombres se convierte en la religión oficial de Roma. Los evangelios gnósticos secretos se entierran en el desierto y sus creyentes son calificados de herejes. En cuanto a María Magdalena, la palabra viene de la autoridad y la transforma de santa a pecadora. Para la tradición occidental, María Magdalena fue prostituta. Y se olvidaron que no lo fue. Arruinaron su reputación y eso perdura hasta el día de hoy. En el antiguo movimiento cristiano la llamaban la apóstol de apóstoles, incluso una discípula amada. Pero el 14 de septiembre del año 591, el Papa Gregorio Magno llama a María Magdalena de otra forma, de prostituta. Podemos remontarnos a Gregorio Magno y un sermón sobre María Magdalena en el que se le asocia a una mujer de la ciudad, una pecadora que unge los pies de Jesús, como se menciona en el Evangelio de Lucas. Es evidente, hermanos, que la mujer usó el ungüento para perfumarse el cuerpo en actos prohibidos. Así, se asoció a María Magdalena a la historia de una mujer de la ciudad, una pecadora que unge los pies de Jesús y que se convierte en prostituta. Esta interpretación significó un enorme peso y se convirtió en la interpretación tradicional. Luego, en la Edad Media, hasta el día de hoy, todos piensan de manera natural que María Magdalena era una prostituta. Si entrevistas a personas en la calle hoy y les preguntas, ¿qué sabes de María Magdalena? 9 de cada 10 diría, ¿no era aquella prostituta que Jesús salvó? Su reputación quedó arruinada y eso perdura hasta la actualidad. Las generaciones de poetas y pintores han destacado la sexualidad de María. Su cabello largo y rojo, deslizándose por su cuerpo desnudo, se usa como metáfora de la tentación y la redención. Incluso en las representaciones de la crucifixión, las mujeres se cubren el cabello con una pañoleta y una capa para la cabeza. Todas, excepto María Magdalena. Ella lleva el cabello suelto. Una imagen que los académicos afirman que simboliza a una mujer rechazada. Para la tradición occidental, María Magdalena fue prostituta. ¿Y se olvidaron que no lo fue? ¿Cómo se produjo esta transformación de la imagen de María? El Papa Gregorio Magno se basa en la proclamación en el Evangelio de Lucas, la que data después de Mateo y Marcos. A Lucas no le agradaba María Magdalena. Cuando se refiere a la mujer en la cruz, ni siquiera dice su nombre. Solo dice que había unas mujeres en la cruz, sabiendo perfectamente que Marcos ya la había nombrado y que ella fue la primera en nombrar. Marcos, capítulo 15, versículo 40. Entre ellas estaba María Magdalena y María, la madre de Santiago. Lucas luego cuenta una historia de una mujer pecadora que va a la cena a la que asiste Jesús y ella es en esencia una prostituta de la calle. No se la identifica con ningún nombre. Le lavan los pies con sus lágrimas y se los seca con su cabello. En aquella sociedad habría sido inapropiado que un hombre permitiera esta clase de actos. El anfitrión de la cena critica a Jesús y Lucas le dice, si fueras un profeta, sabrías que la que lo está tocando es una prostituta y no parece importarle. Se trata de una mujer sin nombre, no es María Magdalena y no se llama María Magdalena. Desde ese entonces, las personas dijeron, oh sí, debe ser María Magdalena. Por eso se crea esta figura mixta de María Magdalena, la que encontró la tumba vacía y la que ungió los pies de Jesús. Fue una caída abrupta de la posición elevada que María ocupaba en los evangelios. ¿Qué motivó a un papa 500 años después de la muerte de Jesús a transformar a María de una santa amada a una despreciable pecadora? Sabemos que el cristianismo evolucionó de una manera interesante esta teoría de que los pecadores pueden arrepentirse y en especial que las prostitutas podrían hacerlo. Por supuesto que cuando la conviertes en pecadora queda como tal. Al hacerlo, le quitas la mayor parte de sus facultades, de sus cualidades, emociones. Y ella no puede ser la fundadora del cristianismo porque es solo una prostituta. Para el cristianismo, esto le significó perder toda posibilidad de ser líder familiar y cercana. ¿Por qué representaba una amenaza? Si Jesús realmente puso a una mujer en una posición de liderazgo junto o sobre Pedro, Santiago, Juan y los otros apóstoles, habría que reescribir completamente la fundación del cristianismo. Las mujeres repentinamente asumirían una posición de liderazgo, de percepción espiritual, de familiaridad y cercanía a Jesús. María es una discípula muy importante de Jesús y parte de las pruebas de ello radican en la creciente hostilidad presente en el Nuevo Testamento y años después en la que se dice contra ella. En el Nuevo Testamento ya la habían descrito como la mujer de la que salieron 7 demonios, lo que no es un cumplido para nada. Más adelante, no en el Nuevo Testamento, se la tilda de prostituta. Por ello, me parece que donde quiera que veo, existe aversión hacia María. Cuando observo tanto odio hacia alguien, sé que esa persona es importante. El Vaticano desde siempre ha evitado una realidad jerárquica en la que las mujeres forman parte de la difusión del Evangelio. ¿Acaso la Iglesia se siente amenazada de que las mujeres adopten un papel más importante dentro de la Iglesia Católica? Conforme pasa el tiempo, la campaña ortodoxa de la Iglesia contra María se convierte en una campaña contra los partidarios de María. En Francia, más de 1000 años después de la muerte de Jesús, los cátaros practican una forma mística de cristianismo que es similar a la de los gnósticos. Adoran a María y rechazan el poder del Papa y Roma. Y por esa razón, morirían. Para el siglo VI, la imagen de María Magdalena se había transformado, pasando de ser una mujer que descubrió la resurrección de Jesús a una despreciable prostituta que al final encontró la redención por medio de Cristo, por extensión, la Iglesia. Los cristianos por largo tiempo han pensado que María Magdalena era una prostituta. En realidad, no hay nada en los evangelios que sugiera algo así. Sin embargo, en los evangelios gnósticos de María y Felipe, que estuvieron perdidos por siglos y que solo se encontraron en los años 50, aparece retratada como una compañera y la discípula favorita y que comprendía bien los conocimientos secretos de Jesús. Pedro le dijo a María, «Cuéntanos las palabras del Salvador que recuerdas, lo que sabes de nosotros y que nosotros no hemos escuchado». María contesta, «Les contaré lo que se les esconde». Evangelio de María. Los evangelios gnósticos no retratan a Jesús como alguien que murió y resucitó por los pecados, sino como alguien que transmitía conocimientos secretos, conocimientos para lograr la salvación. Estos libros se consideran peligrosos para los fundadores ortodoxos de la Iglesia. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma en el año 313, los evangelios gnósticos realmente ingresan a un submundo, aunque las enseñanzas y visiones poco convencionales de María Magdalena aún son transmitidas a través de los siglos. En el siglo XIII, en el sur de Francia, surge un grupo cristiano disidente conocido como los cátaros. Dado que el catarismo era una situación mucho más liberal, decían que podías cambiar tu conducta, que podías aprender, que podías avanzar a tu propio ritmo. No había remordimientos. Tu única tarea era viajar y educar a las personas. Los cátaros poseían un principio femenino muy fuerte. Tal vez su figura más sagrada era María Magdalena. Adoraban a María y creían que era la esposa de Jesús. Al igual que los antiguos gnósticos, los cátaros no ven su salvación en la Iglesia. Los asusta la idea de que tú o yo podamos encontrar nuestro camino a Dios por algún potencial interno. Si puedes hacerlo por tu cuenta, no necesitas a la Iglesia, no necesitas al obispo, no necesitas los sacramentos. Ese pensamiento era una amenaza para una institución que deseaba afirmar que era la única en ofrecerte la salvación. Estas creencias ubicaron a los cátaros justo en la mira del Vaticano y del Papa Inocencio III. En realidad no se trata del mensaje. Creo que lo esencial del cristianismo es que Jesús es el Redentor. El cristianismo se basa en la persona de Cristo, no tanto en el Maestro. Los cátaros y gnósticos tienen una visión del mundo radicalmente distinta a la de los cristianos. La respuesta del Papa fue llamar a una cruzada contra los cátaros. Las cruzadas, la guerra religiosa del Vaticano, habían comenzado casi 200 años antes. Suele llamarse cruzada solo cuando se enfrenta a no creyentes, no contra los mismos cristianos. Querían que los cátaros desaparecieran, así que cuando atacaron no tuvieron piedad. Llegaron y se tomaron la primera ciudad que encontraron. Aniquilaron a todos los hombres, mujeres y niños sin excepción. Además, si te mataban, te quemaban vivo. Te encerraban y prendían las jaulas con fuego. No había manera. No trataban de imponer la democracia ni nada por el estilo. Tras una batalla, los cruzados cortaron las narices y labios superiores de los cátaros sobrevivientes como ejemplo de lo que sucedería a los que no se arrepintieran. Hubo licencia para robar, violar, saquear, matar y ultrajar. Esa guerra duró por 30 años. Fue una guerra brutal. Antes de desatar sus fuerzas sobre los cátaros instalados en la iglesia de Santa María Magdalena, el legado papal, Arnaud Amaury, les dijo a los cruzados: «Mátenlos a todos y dejen que Dios lidie con ellos». Decenas de miles de cátaros, tanto hombres, mujeres y niños, fueron torturados y asesinados sistemáticamente. Sin embargo, inclusive con la erradicación de los cátaros, Roma continuó su campaña violenta contra aquellos que percibía que violaban la doctrina de la Iglesia. La Iglesia instituyó la Inquisición con un régimen de torturas, intimidación y violencia que duró otros 60 años. Más adelante se usaría contra los herejes y judíos en España. Incluso con la campaña de la Iglesia, los polémicos rumores sobre María Magdalena continuaron circulando. Cuando las personas ingresan aquí y oran, sienten la presencia de María Magdalena. En una pequeña iglesia en Francia, un sacerdote renegado puede haber dejado pistas de un secreto que descubrió. Se trata de Jesús y su esposa María Magdalena y sus dos hijos. Según el Nuevo Testamento, María Magdalena presenció la resurrección de Cristo. Posteriormente desaparece y nunca más se le menciona en la Biblia. No existen registros de a dónde se dirigió María Magdalena después de la muerte de Jesús. No creo que la Iglesia estuviera preocupada de buscar su paradero. Sin embargo, según la Iglesia Ortodoxa griega, María Magdalena, ahora considerada santa, viajó a Éfeso, actualmente Turquía, tras la muerte de Jesús junto a María, la madre de Jesús, y al final murieron ahí. Mantendría mi reputación como historiador y diría que no lo sabemos. En las fuentes antiguas que tenemos, ella solo desapareció. Actualmente tenemos historias del siglo III y IV en las que ella viaja como misionera y predica en varias partes del mundo. Una historia que subyace durante la Edad Media cuenta que María huyó perseguida por los romanos en un pequeño bote para llegar en definitiva a lo que sería el hogar de los cátaros, el sur de Francia. La referencia más antigua que tenemos de que María Magdalena llegó y vivió en el sur de Francia se remonta al siglo X. María Magdalena llegó a un lugar llamado Sainte-Marie de la Mer, es decir, Santa María del Mar. Luego llegó a Marsella y permaneció ahí por unos años predicando el Evangelio para luego venir y permanecer aquí por el resto de su vida. Fueron casi 30 años. Aquí en Saint-Bon, la historia continúa. Ella vivió sola en una cueva en luto por la pérdida de Jesús. Fue tan fuerte esta tradición que algunos creen que los restos enterrados aquí le pertenecen. Cuando las personas vienen y oran, la gracia se apodera de ellos. Algunos lloran y no saben por qué. Sienten la presencia de María Magdalena. No hay que darles mucho crédito a las leyendas posteriores que relatan su estadía en Francia o Europa. No puedo probar que no fue a Francia, pero si examináramos esta tumba de María Magdalena en Francia, si supiéramos su fecha de origen y si se demostrara su antigüedad, sería totalmente distinto. A poco más de 320 kilómetros de Saint-Bon, en una pequeña villa llamada Rennes-le-Château, un sacerdote parisino en el siglo XIX puede haber descubierto un misterio aún mayor sobre María. Bienvenidos a la iglesia de Rennes-le-Château, un centro de misterio e intriga durante los últimos 40 o 50 años. En el extraño simbolismo de este lugar encontrarán la llave a los misterios. Con tan solo 100 residentes, Rennes-le-Château alberga a miles de personas al año. Llegan aquí atraídos por el misterio que rodea al sacerdote parisino del siglo XIX, Berengier Saunier. Se dice que encontró algunos documentos durante la restauración de la iglesia que lo llevaron al tesoro, algo extremadamente vergonzoso para la iglesia, y que recibió dinero para que callara. Se presume que Saunier encontró documentos secretos que revelaban la verdadera relación de María Magdalena con Jesús. Saunier repentinamente adquirió una fortuna y se sospechaba que le habían pagado para guardar silencio sobre algo. Lo que hizo con el dinero recibido fue aún más sospechoso. Hizo cambios muy inusuales y altamente simbólicos en la iglesia que las personas se preguntaban si no estaba dejando pistas para su secreto. En realidad, creo que Sonier trataba de dejarnos mensajes. Se trata de una representación poco común de la Sagrada Familia. ¿Acaso se trata de Jesús y su esposa? Se trata de Jesús y su esposa María Magdalena y sus dos hijos. Recordemos, Jesús fue adorado como rey de los judíos cuando llegó a Jerusalén, así que era su responsabilidad tener herederos. También había una estatua de una mujer embarazada que enfrentaba la crucifixión. Me imagino que la mujer embarazada era Magdalena. Sonier fue suspendido de la iglesia en 1910 por desobedecer al obispo y por sublevar a las masas. Aunque logró construir una nueva estructura a la iglesia, una torre que llamó la Torre Magdala. ¿Podría tratarse de una referencia al posible alias de Jesús para María? ¿Acaso Sonier intentaba transmitir lo que no podía comunicar con palabras mediante cuadros y arquitectura? Lo que sea que supiera o descubriera, lo guardó en secreto. Sonier se llevó el secreto a la tumba. Aunque 50 años más tarde, la iglesia decide hablar sobre María. En 1969, en Roma, el Segundo Concilio Vaticano del Papa Pablo VI publica una revisión de la doctrina oficial de la Iglesia. Ya no se trataría a María Magdalena como prostituta. Sin embargo, su imagen de mujer rechazada es difícil de borrar. María Magdalena debe redimirse. Se le debe tratar en la misma condición que se refleja en los evangelios. Todos los hombres huyeron de la crucifixión. Marcos cuenta que todos olvidaron a Jesús y huyeron. Es la mujer la que está en la cruz, María Magdalena a su cabeza, la que permanece fiel hasta el final. Cuando examinamos lo que sabemos de María Magdalena, creo que estamos mejor de lo que estábamos hace cientos de años. Tenemos nuevos textos que ni siquiera sabíamos que existían. Un evangelio de María Magdalena, un evangelio de Felipe, los hechos de Felipe y otros documentos en que se menciona a María. De cierta forma, esto nos ayuda a mirar la historia desde otra perspectiva. Los evangelios nos permiten ver que no existe una sola visión de la historia de Jesús, o una versión, o incluso una versión mixta. En realidad hay muchas, lo que te hace pensar aún más. Los buenos antecedentes históricos nunca son enemigos de la fe informada, por lo que ambas no deberían yuxtaponerse. Al margen de lo que encontremos y creamos, nosotros seguimos siendo creyentes. Sin embargo, deberíamos tratar de juntarlas lo más posible.